Buenas tardes a todos. La verdad es que lo primero que quiero hacer es agradecer a la plataforma la oportunidad que nos ha brindado, primero de estar aquí y segundo de organizar un debate como este, que yo creo que es francamente interesante, porque está en la línea de lo que yo creo que deben ser las cosas, que es poner en contacto a la población en general, a los ciudadanos, con los políticos para poder intercambiar impresiones y para poder compartir experiencias y bueno, pues aportar las ideas que tiene cada uno. Por lo tanto, pues felicidades por la iniciativa. Bueno, yo soy el representante de UPyD, que es un partido relativamente nuevo, y entonces pues quizás haya sido la primera oportunidad de ponernos en contacto con vosotros y con muchos otros sectores de la sociedad civil. Como sabéis, nacimos hace 4 años y, bueno, pues entre nuestras señas de identidad está la reivindicación de la igualdad como una de las políticas principales que están en la génesis de por qué existe nuestro partido. Creemos que una política progresista tiene que pasar necesariamente por políticas de igualdad en muchos terrenos, pero especialmente también por igualdad de género. Y por tanto, pues bueno, pues este tipo de debates nos es francamente cercano. Por un lado, quería deciros que también con respecto al tema de igualdad en materia laboral, yo creo que no es necesario en un foro como este el enumeraros las razones por las que bueno, pues es importante tener políticas en este sentido, bueno, porque todas estáis o todos estáis muy involucrados en esta temática. Para nosotros es muy importante también la perspectiva que tiene esta plataforma con respecto a que los hombres tienen que estar en primera línea en esta reivindicación también de la igualdad, de las políticas de igualdad y de la corresponsabilidad en las materias de bueno, cuidado de niños, avance por la igualdad y por tanto es muy importante contar también con este sector de la población. La iniciativa que tiene esta plataforma yo creo que es muy buena en relación con índices que son muy importantes para señalar cuál es la situación de la mujer en el terreno laboral en España. Si nos fijamos en tres índices, que serían uno, las diferencias salariales, que podría estar, creo que en un estudio último de UGT, alrededor del 78% es lo que cobra la mujer en relación con el hombre para igualdad de trabajo, igualdad de puesto. Por un lado. Por otro sería la tasa de actividad, que también podría estar alrededor de 17 puntos por debajo de la mujer con respecto al hombre. Y por otro lado, la baja representación de mujeres en puestos de responsabilidad. Yo creo que la iniciativa que presenta la plataforma puede estar muy en la base de reducir o de mejorar los tres índices. ¿Por qué? Porque ante un empresario medio que digamos que tiene la responsabilidad social corporativa en unos niveles bajos, vamos a suponerlo, cuando se enfrenta a la posibilidad de contratar a un hombre o a una mujer, lo primero que ve es que si es una mujer en edad fértil, eso supone unas desventajas manifiestas y por tanto, bueno, pues no es seguro cuánto tiempo va a poder contar con ella, no sabe cuánto tiempo de baja se va a coger, le va a ser difícil invertir en formación para ella porque, bueno, pues no se sabe si después esa inversión que va a hacer resulta que no le va a ser rentable. Por muchas razones se va a ver pues impelido, digamos, a preferir un hombre frente a una mujer. Además, si a un hombre le puede hacer una presión mayor para explicarle que, claro, si no se coge las bajas, pues va a tener unas oportunidades de promoción mejores, lo puede hacer mucho mejor con un hombre que con una mujer. Y por tanto, las políticas con respecto a los permisos, pues yo creo que tienen una incidencia bastante clara con respecto a la mejora de la situación de la mujer en las condiciones laborales. Por tanto, creemos que este tipo de iniciativas de ir equiparando los permisos para los hombres con respecto a las mujeres es una política acertada, es una política hacia la que se debe ir. Y bueno, quizás el único tema de debate estaría en cómo se sustancia eso después en la realidad, es decir, cuáles son los pasos o cómo de corriendo lo queremos hacer. ¿O cuál es la resistencia social que podemos tener para todo esto? Nos decía la primera ponente que efectivamente, bueno, pues el porcentaje de personas o de hombres que se cogen los permisos que son facultativos, digamos, pues es relativamente bajo y que sin embargo cuando cuando ese permiso es remunerado y es intransferible, se tiende a coger más ese permiso. Eso efectivamente puede ser así, pero hay que reconocer que socialmente todavía hay mucho camino que recorrer y hay que ser conscientes que quizás una equiparación como la propuesta realmente, bueno, pues puede mejorar mucho la situación, pero tampoco es una panacea. Es muy importante trabajar con la concienciación social con respecto a la necesidad de equiparar las oportunidades de hombres y mujeres. Y algo que también es muy importante y que se ha mencionado, y es, bueno, yo creo que cada vez más los hombres son conscientes de lo que se pierden cuando no participan de primera mano y desde el primer momento en el cuidado y en acompañar a sus hijos en el crecimiento. Eso creo que afortunadamente se está cambiando en cuanto a esa sensibilidad, pero creo también que queda bastante camino por recorrer y que bueno, pues ahí no solamente las normativas son necesarias, sino que hacen falta, bueno, pues otro tipo de políticas. Y bueno, como esta tarde hemos comentado que lo importante era el debate después con las impresiones y con las preguntas de todos vosotros, no quito más tiempo y bueno, pues paso al siguiente ponente.